en una fecha como hoy, ya terminando el miércoles 3 de abril del año 2024, pues bien, en una fecha como hoy, 3 de abril del año 1985, nace la cantante Leona Lewis en Londres, Inglaterra. Ella fue ganadora en 2006 de la edición número 3 de la serie británica Factor X. En ese mismo año, 2006, llegó al primer lugar de Inglaterra con A Moment Like This, que estableció en ese momento un récord al descargarse la canción 50.000 veces en 30 minutos, a partir del momento en que se puso disponible en la red. Con Bleeding Love en 2008, Leona Lewis alcanzó el primer lugar en 27 países, incluyendo Inglaterra y Estados Unidos. De cumpleaños hoy entonces, 3 de abril de 1985, una espectacular cantante, además de ser muy hermosa, ella es Leona Lewis en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. And happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. But I don't care what they say, I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Darling, tell me the truth. Don't turn up. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Es Daido, una londinense que surgió a finales de la década de los 90, y uno de sus buenos éxitos, Here With Me, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Cry, they call my name. And when it is es la agrupación Skid Row. Pues bien, hoy 3 de abril del año 1968, hoy obviamente es el año 2024, pero les cuento que el 3 de abril del año 1968 nace en las Bahamas y crece en Ontario, Canadá, Sebastian Philip Burke, mejor conocido como Sebastian Bach, líder y vocalista de la agrupación Skid Row desde 1987 hasta 1996. Sebastian Bach ha actuado en obras de Broadway y ha hecho apariciones en la serie canadiense Trailer Park Boys y en la comedia americana Gilmore Girls. Las canciones más destacadas con Skid Row, teniendo a Sebastian Bach como vocalista, fueron los temas de 1989, I Remember You. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Para celebrarle el cumpleaños a Sebastian Bach, vocalista de la agrupación Skid Row, aquí está 18 and Life en Estrellas de Medianoche. Came from the En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.